Si te preguntan, como yo voy a hacer ahora, ¿de dónde venís? Porque es muy difícil detectar de dónde venís. Lo primero que te sale, ¿qué es? ¿Matadero? ¿Fabio? ¿Qué es? No sé por qué, pero cuando preguntaste así por ese origen, me salió, y sin ponernos sesudos, ¿no? Si quieres ponerte ese sudo tranquilamente. Hace lo que quiera. Es saber en el orden del discurso de Foucault, ¿no? Cuando él hace ese discurso inaugural y donde él dice que en lugar de marcar algo como iniciático y de origen, él se monta el discurso anterior para que después otros puedan continuar y montarse al del mismo. Pensaba en eso, digamos, vengo, sí, hay data y hay un gesto de espacio y tiempo, que nací en Matadero sobre el fin de la década del 60, pero también vengo de tantos otros lugares del sur, con orígenes mapuches, franceses, españoles, italianos, y todos esos orígenes dan siempre en zona de frontera, como fue Mataderos, que era una zona que siempre está dentro de la geografía de la capital federal. Pero es lo último. Es lo último o es lo primero del conurbano. Claro, dentro de se la quiera. Claro, entonces siempre tuvo, y hoy sigue teniendo, una atmósfera que le es propia, que no es ni capital ni conurbano, y a su vez es capital y conurbano junto en una atmósfera, como una zona de frontera, no es un límite, ¿no? Sino que ahí se genera una mezcla de espíritus, de culturas, de modos de vida, ahora de generaciones también. Y todo eso da algo que se da solo ahí. No, y ni siquiera es lo mismo ahí dentro de, digamos, si estás más cerca del Recero, que si estás más cerca de Alberdi y Larrazábal, o si estás más para el lado de Lugano, o si estás más cerca de Liniers. Sobre todo con los últimos gestos de migración, sobre todo de la comunidad boliviana, da una riqueza y un color muy vivo también al barrio. Pero bueno, básicamente de dónde vengo, sí, si vamos a ese origen, digamos, de barrio, sí, nací en Matadero. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Canta autor e historiador, o viceversa. Hoy cuenta quién es Gabo Ferro. Escúchame, Gabo, ¿y hay alguna relación que encuentres entre esto que acabas de escribir y lo que después es tu vida como cantautor y como historiador? ¿O nada que ver? Porque tu viejo era empleado de él, Lisandro de la Torre. Era jefe de personal del frigorífico por la mañana, de 6 de la mañana a 1, y después era gerente del Club Chicago por la tarde. Y ahí anduviste, ¿no? Eras una suerte de mascota de la Barra Tal Brava cual, de Chicago. Exactamente, hay unas fotos que me comprometen. Pero, por suerte inimputable aún, con 3, 4, 5, 10 años. Pero bueno, una familia atravesada por el peronismo, atravesada por la cuestión social, por la cuestión política, cultural, y sí, digamos, básicamente atravesada por el barrio también. Cuando formás la banda de hardcore, Porco, eso es a fines de los 80. Sí, principios de los 90. ¿No? Principios de los 90, antes habías empezado a escribir poesía. Sí. ¿Correcto? Sí. Y antes de eso, porque esta es la parte, entre comillas, más conocida, ¿con qué te las arreglabas? Y yo fui a una escuela primaria, a la República del Brasil, en una escuela pública, doble escolaridad. Sí. Y que teníamos, bueno, que no sé, nos hacían aprender el himno al Brasil de memoria, desde quinto grado, y le cantábamos al embajador los 7 de septiembre, y actuábamos. Y ahí había una vida artística muy fuerte en ese colegio, y teníamos una muy buena formación. Sucedía que después, bueno, salíamos a la vida de los secundarios. Mataderos tiene un solo secundario hoy día, inclusive, una escuela normal. Entonces salíamos del barrio, y pasaba en ese entonces a los de mi generación y a anteriores también, que empezaba a circular el fantasma del, comillas, no te da la cabeza. Digamos, cuando sobre todo los varones se llevaban algunas materias sobre el fin del primer año, era a veces la elección y a veces no de ¿seguís estudiando o vas a trabajar? Entonces se generaba un ingreso de mano de obra de chicos de 13, 14 años a los talleres mecánicos, a las fábricas, al matadero, etcétera, etcétera. Y yo de todo ese grupo fui el único que siguió. Y en ese seguir había una sensación a su vez de traición y a su vez de una cosa amorosa, ¿no? De tratar de contar cómo era el mundo, más allá de los que íbamos al centro a estudiar. Y de ahí se generó también esa cosa de que estudiar música, del contacto con la literatura, del contacto con las artes. Y bueno, y se generaba también un tráfico de tratar de contagiar a algunos de mis compañeros, pero se hacía de mis amigos de barrio, digamos. Se hacía un tanto difícil porque las sensibilidades entre los 12 y los 17 se conformaban de una manera que tenía más que ver con quien pasabas más tiempo y con lo que le ibas dando a tu cuerpo, ¿no? Y tuve una formación buena también en la escuela pública y después en cosas que yo iba estudiando. Tomaba clases de teatro, clases de música. Y apenas salí de la escuela secundaria, me entré a la carrera de psicología. Y ahí fue como, bueno, empezar a salir a la vida real, porque empecé a tomar también clases con profesores de teatro más renombrados y bueno, y ahí llegó a la formación, digamos, a ser partícipe de eso, a generar poesía, a generar música en lugar de leerla, en lugar de escucharla. Empecé a tratar de ser actor de todo eso en lugar de ser puro espectador. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Y cómo llega la banda de hardcore? Y la banda llega, yo había estado un tiempo afuera, viajando, y había descubierto algo muy interesante que era la pornopoesía en Escocia, sobre el fines de la década del 80. La pornopoesía. Sí, la pornopoesía, que era una manera utilizar los elementos, la materialidad y la materia de la pornografía, pero para apuntar cosas que tenían que no le eran en realidad muy propias. De hecho hay una pornopoeta chilena hoy día que es fantástica, no recuerdo en este momento su nombre. Y bueno, lo que nos pasaba, digamos, en ese caso era que regresado de ese viaje estaba el SIDA entre todos nosotros, digamos, de una manera amenazante y presente, pero invisible. ¿Qué año fue eso? Y sobre fines de los 80, principios de los 90, donde todavía el gobierno no hacía ningún tipo de promoción ni de campaña. Entonces nosotros, digamos, estábamos saliendo a la vida erótica, digamos, adolescente y joven, y a su vez donde suponías que te contagiabas por un beso, por la pileta, por un mate, por vaya a saberse por qué extraña cosa. Entonces, cuando se conforma esta banda, cuyo timbre era el cuarteto clásico de hardcore, digamos, el Buenos Aires hardcore, por llamarlo de alguna manera, hablaba sobre cosas que tenían más que ver con el hardcore neoyorquino, ¿no? Digamos, la ciudad, el skate, la ropa, la tintura, etcétera, etcétera. A mí me parecía que ese timbre iba bien con esa literatura y con ese tono, digamos, con tratar de plasmar de alguna manera, digamos, realmente que nos estábamos viendo en general más en salas de sanatorios, hospitales, clínicas, velorios, que en fiestas. Y teníamos 20 años. Y entonces me parecía que cuando trataba de mostrar eso para darle la lengua y la literatura a esa banda, vi en la pornopoesía la mejor forma, pero desde la forma, porque trataba de decir lo mismo de una manera más o menos bella y era poco feliz, no lograba un efecto, el efecto pretendido, al menos el efecto que nosotros teníamos en nuestros cuerpos. ¿Tu maestro fue Urda Pilleta? Sí, tuve algunos maestros, pero él para mí fue... Es eso que tienen los maestros, que son revolucionarios, ¿no? Que te toman y un te... buen maestro. Sí, claro. Sí, exactamente. Que no sos el mismo después de eso, ¿no? Por más que intentes volver atrás y decir esto no ha pasado, uh-huh. Un buen maestro, un maestro revolucionario, no te permite volver atrás. Sus enseñanzas no te permiten volver atrás, no te permiten volver al antes de lo aprendido. Y con él fue eso, el tratar de alentarme en las cosas que él creía que hacía bien y de enseñarme con ese humor y esa ironía que no era solo la música, que no era solo la literatura, que había que... Lo que fui entendiendo después con los años, sobre todo después con su desaparición, ¿no? Que había que desalambrarlo. Tu amor es como el hambre que se come la noche cuando la noche es buena. Tu amor como el hambre que se comen las estrellas y la luna toda entera, las camas y los sueños, las persianas y el silencio, los gatos que se aman fuera, los perros que esperan dentro, la sonrisa del que sueña, la angustia del despierto. Tu amor todo se lo traga, todo se lo traga entero. Cuando Gabo Ferro abandona su banda de hardcore, abandona también la música y pasa todo ese tiempo sin cantar y se dedica a estudiar historia. No solo se diplomó en la carrera, también se doctoró con medalla de oro otorgada por la Academia Nacional de Historia. Ya hablará de eso. ¿Cuándo te cansás de la banda? Y la pregunta tiene obviamente la segunda intención aviesa de que cuentes, creo que no es una anécdota, sino un episodio que es muy fuerte. Yo no creo que no le reconozco antecedentes, porque me parece que no los hay, de que un día estás cantando, literalmente dejás el micrófono, te las tomás y nunca más lo haces. Sí. Con esa banda, ¿no? Está claro. No lo hice definitivamente durante 7 años después de eso. 7 mágicos y casi vivos. Pero ¿cómo es el decurso de una decisión de esa naturaleza? La banda era realmente una banda, salvándome, digamos, quitándome de esto, los músicos eran excepcionales, muy prolija, con mucho trabajo de ensayo, mucho trabajo en la composición, en los arreglos. Sí. ¿Y había, qué te pudriste? Me pudrí de que no... A ver, digamos, el norte que tenía era un norte equivocado. Estamos hablando antes de la revolución digital, ¿no? La sí. banda está hasta el 97, digamos, todavía sí. no había ingresado esta cuestión, había que grabar en estudios con cintas abiertas, carísimas, era muy difícil autoproducirse, entonces tenías que ir detrás de productores, de agencias, de sellos discográficos, de sellos editoriales, de managers, de agentes que te metan en festivales, etcétera, etcétera. Y eso no llegaba, y trabajábamos mucho y de manera muy, muy fuerte y disciplinada, y eso cada vez se alejaba aún más. Si bien ganamos algunas bienales, el disco uh-huh. era muy mimado, tuvimos que, digamos, fuimos a un segundo disco que no tenía que ver con esta pornopoesía, era un disco más con... ahí ya con una pata más fuerte en la poesía, pero bueno, no resultaba, surge el rock barrial con mucha fuerza y su universo literario de birra, buchones, canas y esquinas, uh-huh. y el universo de Porco en ese entonces era muy, muy desigual a todo eso, como para resultar que alguien nos firme un buen contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sucedió que compartimos una fecha con una banda de chicos de rock barrial que eran horribles, y bueno, y ha ido todo el mundo a ver a estos chicos, y nosotros con todo este trabajo nos ha ido a ver muy poca gente, muy poca gente. Entonces fue como un desanimarse tan fuerte que provocó un efecto físico rotundo. Es decir, en la tercera canción no salió palabra. No pude cantar más, y así como no pude cantar más, dejé, y no soy de hacer esas cosas, nada más lejos, dejé el micrófono sobre el piso y me fui caminando de Congreso a Mataderos, y regalé mis discos, vendí mi micrófono, vendí mis guitarras, nunca más fui a un concierto hasta 7 años después. No me interesó. Dije, si para el transcurrir de la música es por este camino, no es lo mío. ¿Y te fuiste a estudiar historia? Sí, tal cual. Comencé a estudiar historia y lo hice de una manera como un monje, ¿no? Digamos, regodeado en el silencio, en un goce por la lectura, estudié de una manera, sí, casi como un monje medieval. ¿Y de qué vivías mientras? Y yo daba clases de inglés, porque mi primera carrera cuando hacía psicología hice en el Joaquín B. González la carrera de inglés. Entonces daba clases de inglés. Y eso estaba buenísimo porque me permitía trabajar 3 días por semana, más o menos, y podía estudiar y cursar los otros días. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Canta autor, historiador, actor, Gabo Ferro, Decime Quién Sos Vos. ¿Qué te interesaba particularmente de la historia? ¿La Argentina, un periodo en particular? Sí, digamos. ¿Un tipo de personaje en particular? Sí. ¿Qué? Y estimo, bueno, hay varios que me interesaban, pero los que yo podía tener a mano. En realidad yo quería llegar a Perón. Y pensé que de una manera prolija para llegar a Perón era empezar con Rosas. Ajá. Por lo tanto, el siglo XIX. Sí. Y pero me secuestró Rosas y el rosismo y me quedé en el siglo XIX y con Rosas. De hecho, mi tesis de maestría y mi tesis doctoral tiene que ver con Rosas y con su universo y con el universo que le construyeron historiográficamente. Y no llegué a Perón. No llegué a Perón, me quedé con Rosas. ¿Estás contento con haberte quedado con Rosas? Sí, feliz. Feliz porque fue un reto. Digamos, yo soy hijo de alguna manera de la revolución historiográfica de los 80, ¿no? Del ingreso de las nuevas historias, de las nuevas miradas, de las nuevas perspectivas para hacer historia. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo una de las Argentinas, surge una entrevista que le hacen a Félix Luna. Uh-huh. Y alguien dice algo de Rosas, y don Félix, cuyo trabajo de divulgación de la historia fue notable con su revista Todo Es Historia, creo que la pifió cuando dijo, bueno, estoy harto, literalmente dijo, estoy harto del tema Rosas. Ya no hay ningún documento nuevo, nadie puede decir nada nuevo sobre Rosas, por lo tanto, basta, no me hablen más sobre Rosas. Y con todas las miradas que estaban viniendo de estas nuevas historias, sobre todo con los estudios culturales, uh-huh, sentía que había digamos, porque estas nuevas historias permitían, con el nuevo ingreso de nuevos documentos, permitían una nueva mirada para ese momento de la historia. Y fue para mí un arrojar del guante, ¿no? Fue tirar el guante y decir, bueno, a ver si realmente no puede decirse nada. Y tuve ahí también maestros que para mí fueron también revolucionarios. Y que me fueron guiando en esto y guiando de una manera amorosa y sin mentir, ¿no? Diciendo, mira, bueno, los que hacen historia económica, historia política, historia institucional, lo tienen que demostrar una vez. Vos lo vas a tener que demostrar 2 veces. Porque tus materiales son materiales que no son dados como documento todoterreno. Una chapa, una pintura, una caricatura, la ficción, que no es considerada como documento histórico. Digamos, eso era algo que Así como la ficción, ¿no? La ficción no sale de un embeleco, la ficción sale, así sea por lo opuesto de la realidad, uh-huh. de elementos que tienen que ver con la realidad. La mentira es una realidad también. Entonces, la prensa, todas estas cosas a mí me interesaban mucho para reconstruir el rosismo y cierta mirada del rosismo, y además trabajar con 150 años de historiografía con y contra Rosa. Resumí a qué conclusión llegaste, o a qué preguntas llegaste. Respecto de Rosas, me parece muy atractivo. Y a mí me interesó mucho y me sigue interesando el imaginario con el cual se construyó el rosismo. Lo primero fue, tomé una pata triple de un aparato construido sobre la sangre, lo monstruoso y lo vampírico. Uh-huh. Y esa es la manera en la que se divulgó el rosismo durante todo este tiempo. Y de ahí se fueron pegando inclusive otras cosas a esta dictadura. Siempre fue sangrienta, no decir dictadura sangrienta, parece que dictadura es menos dictadura. Entonces la sangre, hice un estudio en cuanto a eso también, una historia cultural de la sangre argentina de alguna manera hice para ese trabajo de ver de dónde sale la historia cultural de la sangre argentina. Sí, y es muy interesante ver cómo se conforma, ¿no?, esta sangre nuestra desde la llegada de los españoles, esos estudios de la sangre, tablas periódicas de qué pasa si tal sangre se mezcla con tal otra, qué sangre tenemos, y hay unas definiciones, una nomenclatura que parece el cuento este de Borges, viste, del emperador de la China, sí. De los animales parece eso. Entonces una cosa muy bizarra y a su vez con un intento definitorio muy ambicioso. Y la sangre siempre fue una preocupación en la historia argentina. Uh-huh. Y lo que sucede en esta construcción es tan fuerte que se repite contra Perón. Digamos, más allá de esa ambición que estaba en Bajo Profundo de ver el peronismo, mis dos libros terminan cerrando revisando el peronismo en un epílogo, pero como gesto, ¿no? Porque en el caso del peronismo, Borges y Bioy, cuando escriben La fiesta del monstruo, lo hacen desde Montevideo en una revista. 100 años después, desde que los antirrosistas, a veces mal llamados unitarios, escriben La Refalosa, ¿sí?, también desde Montevideo, en una revista, y donde escriben gran cantidad de literatura también en un formato bastante parecido. Entonces hay como una especie de consonancia donde Borges y Bioy se apropian de aquellos proscriptos con su monstruo contemporáneo para decir de la misma manera y del mismo modo y con la misma materia sobre su propio monstruo de ese entonces, ¿no?, que era Perón. Entonces hay estas repitencias de ciertas operaciones que son muy elocuentes. Y después, bueno, me interesó volver al rosismo, pero en este caso, ¿cómo fue narrado? Por el puñal, el degüello y la cabeza degollada como elemento para narrar también a Rosa, siempre con una cabeza dando vueltas. Y hasta Amalia tiene un capítulo de un vaso de sangre donde están las cabezas de sus... es una recurrencia muy interesante para volver a hablar sobre el rosismo. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar, yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Autor e historiador. Hoy cuenta quién es Gabo Ferro. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Canta autor, historiador, actor, Gabo Ferro. Decime quién sos vos. ¿Cómo te pensás cuando escribís canciones a partir de del conocimiento que te dio estudiar historia? ¿O no tiene un carajo que ver? Tiene mucho. La historiografía y el estudio de muy profundo y con grandes profesores sobre, digamos, de la historiografía argentina y universal, me amplió, me dio una caja de herramientas, pero tremenda. ¿Por qué digo esto? Porque mis primeras canciones, cuando yo empecé a ejercitar a ver si podía volver a escribir una canción en el 2004, sí, tuvieron que ver con ejercicios. Y esos ejercicios eran decir, bueno, a ver, en la música popular, en el rock, una cosa muy visitada era el cuarto, ¿no? Vivencia, etcétera, etcétera. Sui generis, bueno. Y decir, a ver, voy a escribir algo, a ver, ¿qué puedo decir? Y esas perspectivas, el decir, no, pero no lo voy a escribir desde acá ni desde acá. Quiero buscar una nueva perspectiva. Y eso lo da haber leído tantas perspectivas sobre un mismo objeto. Son como destrezas, ¿no? Como destrezas que exceden, pero que también contienen a lo literario, que tienen que ver con lo metodológico, con la operación. Entonces siento que tengo una caja de herramientas muy grande que uso según la conveniencia, y que eso me lo aportó la historia y el estudio básicamente de la historiografía. Cuando vuelve a la música hacia mediados de los 2000, su primer disco es Canciones que un hombre no debería cantar. Desde entonces lleva grabados 8 discos como solista. El último es El lapsus del jinete ciego, que presentará en septiembre, y otros tantos con varios artistas. Ha dado conciertos Gabo en Argentina, América y Europa, conciertos, recitales. Fue multipremiado y es premio Conex entre las 100 personalidades más destacadas de la música popular argentina de la última década. Cuando empezás a escribir de nuevo en ese 2004, ¿qué secuencia hacia futuro te imaginabas? ¿Una que coincide con hoy? No, en absoluto. Primero porque yo, digamos, fui un egresado muy mimado. Tuve, creo que todas las becas a las cuales apliqué las conseguí. Uh-huh. Entonces estaba haciendo algo que me hacía muy feliz. Y entonces no, cuando alguien por una cuestión que se dio como, fue un bombardeo de ciertas cuestiones que pasaron en ese 2004, que arrancaron de julio a unos pocos meses, junio, unos meses después, que fue cuando pedí una guitarra prestada y empecé a hacer estos ejercicios, que tuvieron que ver con Vicente Luy, un poeta cordobés con el cual yo tuve un grupo junto a otros poetas que se llamó Verbonautas. Uh-huh. en los 90s, y que él hacía una página y quería que yo hiciera un autorreportaje. Yo siempre le decía no, y él me decía, tenemos una larga tradición de noes, por favor, quebrémosla. Y había un congreso en el San Martín y abajo había una feria de discos independientes. Me encuentro con viejos amigos y donde me regalan sus discos. Yo dije, ¿cómo puede ser que en 7 años sacaron tantos discos ustedes? Y me explican, no, ahora no hace falta ir a tal estudio, podés grabar con una compu, un disco rígido en lugar de comprar cinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé sorprendido de lo que había pasado. Me diciendo, ¿cómo que ahora no tenés que ir a un estudio ni pagar $4,000 para grabar un disco? No, ahora esto, bueno. Y bueno, pedí una guitarra prestada y empecé con estos ejercicios, y fui a visitar a este amigo, que es Ariel Minimal de Pez, y le dije, ¿sabes que hice unas canciones? Y me dice, a ver, le toco la primera canción, y me dice, ¿puedo tocar? Sí, un tremendo guitarrista y amigo. Y en la segunda canción, muy emocionado, me dice: esto hay que grabarlo. Y para mí fue como: ¿cómo vamos a grabar esto? ¿A quién le puede interesar? Sobre todo que los dos discos que yo tenía existentes hasta ese entonces eran sumamente eléctricos, con mucha distorsión, uh-huh. Bueno, dentro de esa estética hardcoreana o funkcore, etcétera. Y yo estaba solo con una guitarra española y no tenía más pretensión que esa. Es un disco pre-Cromañón, además, ¿no? Uh-huh. Y cuando surge justamente este amigo que me dice: no, yo te doy, Vicente Luis, dice: yo te doy la plata. Y yo, pero ¿quién va a comprarme un disco a mí? Más con esto. Me dice: no me la devolves si no vendes un disco, no me importa. Y hicimos ese disco, se me ocurrió hacerlo como los discos de los 60, digamos, en un solo encuentro, documental, como si fuera un ensayo. Y lo llamé a Breuer, que era mi viejo socio de aquella época, y lo grabamos en un encuentro en Lyon. Y fue, digamos, yo hice un contrato conmigo mismo de decir, de bueno, seguir con esa. De que era en goce o no sería, ¿no? Digamos, era para el disfrute y sin trauma y sin problema o no iba a ser. Que yo siempre tenía ahí, porque de hecho nunca dejé ni de escribir historia, ni de leer, ni de después, digamos. Lo que pasa es que después llegaron otras cosas. Digamos, esas otras cosas fueron nutriendo y ahí es donde me aparece Alejandro, ¿no? Urda Pilleta todo el tiempo. Pero parece como que nunca me voy a olvidar. Yo siempre sentía que había cosas que él me decía que estaban fuera de tiempo. Y me preguntaba, y le decía, pero casi como si fuera la serie Kung Fu, ¿viste? Uh-huh. Pero sin toda esa perorata tan respetuosa. En lugar de decirle maestro, tal cosa, le decía, ¿pero por qué me decís esto? Y él me decía, no hagas esto, solo que esto es una mierda, vos tal cosa. Y no entendía por qué me decía, si yo no hacía más cosa que eso que hacía. Y después esa frase me aparecía. Digamos, me aparecía y me sigue apareciendo. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Por qué te llevas tan bien con los 60? Con los Gina María Hidalgo, sí, con claro. Los Fabio, con los Sandro, con los Rafael, con su ruta. ¿Por qué? ¿Es una estética o es un contenido lo que primero te surge cuando lo miras? No, el contenido. Por la estética yo no puedo llegar a ningún lado, al contrario, me reyectan las estéticas. A ver, convengamos, la estética de Rafael es un poco, a mí al menos me espanta un poco. Pero cuando vas, y también las estéticas de todos ellos que nombrás, si vos la ves a Gina María en un momento epifánico, parece una persona que está dentro de un psiquiátrico, poco menos, o si lo ves a Fabio cantando Ding Dong, qué cosa es el amor, viste, vos decís, ¿qué es esto? No tiene ningún tipo de cosa pesante esto. Ajá, ¿y entonces? Y entonces cuando vos ves la carne, digamos, atravesás esa especie de estética compulsiva u obligatoria que deberían tener por ahí, porque ellos mismos supondrían que habría que tener una cáscara así, hay músculo adentro y hay época y hay arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo el arte lo entiendo como un síntoma del momento y del tiempo histórico y del espacio histórico en el cual estas personas laburan, se manifiestan, y ahí hay algo que por más que estuvieran dentro de la industria, uh-huh. Yo para este disco revisé mucho en la biblioteca los charts, ¿no? ¿Para cuál disco? Para este último, El Lapsus del Jinete Ciego. Me interesaba mucho trabajar con la materia de lo comercial entre el 65 y 75, a grosso modo, uh-huh. Un poquito menos. Diciendo, ¿por qué era comercial? Vos veías los charts y veías, uno, Rafael, dos, Yupanqui, tres, digamos, ¿cómo que Yupanqui vendía lo mismo? Digamos, ¿qué está pasando? Entonces vos veías, y no era un tema de Yupanqui, no era Luna Tucumana, ¿eh? Estamos hablando, no sé, de milongas heavy metal. Y te vendía lo mismo que un tema de Sandro, o uno de Altemar Dutra, o Eddie Gormeo, de Los Panchos. Decías, ¿qué pasa acá? Y fue empezar a manejar eso y darte cuenta de que había una cosa que, si bien era industrial, en lo artístico aún era preindustrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que se buscaban artistas para desarrollar dentro de lo comercial. El invento, si bien estaba Elvis, ¿no? Por ejemplo, sí. Había todavía... Se hacía la mejor canción que se podía hacer, la mejor letra que se podía hacer, la mejor... La búsqueda de la subjetividad al palo, digamos, ¿no? Digamos, porque vos los tenías, pero no había mil Gina Marías, ni mil Fabios, ni mil Sandros, y vos tenías ahí la Santísima Trinidad de Fabio, Palito y Sandro, y los tres tenían una... No se parecían, y tenían los tres un peso, y tenían el mismo público, entre comillas, digamos, el mismo público. Y tenían los tres una identidad muy... muy propia. Que después no... En el plano de los masivos estoy hablando. Sí, ¿no? sí. ¿Que después no se vuelve a dar? No lo sé. No sé, tendríamos que ponernos a revisar un poquito seriamente. Pero es que me estoy reparando en esto de la Santísima Trinidad de la que uno ha hablado. Sí. Y ha vivido, además, generacionalmente. Y aunque pueda parecer obvio, ahora que la nombraste, decís, ¿y después cuándo hubo una Santísima Trinidad así? Y quizás después, sí en el rock, porque puedes sí, hablar de lo que sé, Charlie Spinetta. Sí. Pero por eso te dije, de lo masivo, está bien, quise decir, de lo masivo extra rock, si querés. Sí, de la música popular. De la música todo popular, terreno. Todoterreno, no. Me parece que no volvió a verla. Pero yo creo que tiene que ver con esto de lo comercial y la invención del nicho, ¿no? De la etiqueta, que es algo que yo lo padezco horrores. No sé, mis vinilos, yo edité vinilos en Estados Unidos y en España los vi, y en España están como freak folk. En Estados Unidos como acid folk, digamos, yo folk ácido. ¿Qué cosa es el folk ácido? No sé. ¿Qué cosa es el freak folk? No sé. Debe ser una especie de cosa que ellos deben tener. Pero la etiqueta yo creo que es sedativa. Por eso soy un gran militante en contra de las etiquetas. Las etiquetas son esa cosa de mercado que la gente necesita saber qué haces. ¿Viste? Que te dicen, ¿pero vos qué haces? ¿Canción? ¿Rock? ¿Te rompe eso? Pretendo romperlo mal, yo. Pretendo romperlo mal yo. Que me rompa a mí. ¿Por dónde vendrá el amor? ¿Y por dónde vendrá la muerte? Hay las cosas que se esperan y hay las cosas que aparecen como la hierba que asoma sin permiso de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado. Yo soy como la maleza que nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. Canta autor e historiador Gabo Ferro, decime quién sos vos. Cuando hablaste recién del músculo, más allá de valores, si se quiere, artísticos, ¿no? Pero si uno saltara a otra... No a otra dimensión, sino quizá un concepto más elitista. Una vez en diciembre de 2013, en una muy buena nota que te hizo Mariana Enríquez para Radar, para el suplemento de Página, vos decís, yo canto para alguien libre y creativo, con tiempo para desarmar un disco, como se hacía antes. Sí. Y acá vuelvo a tu relación con el antes, porque decís, gente que iba al cine o al teatro, que se quedaba en La Paz a discutir sobre Bergman. La Paz, aclaro para quien pueda no conocer, no haber estado en Buenos Aires, la famosa confitería, ¿sí se llama? El famoso lugar del centro de Buenos Aires, de Corrientes y Montevideo, que se quedaba en La Paz a discutir sobre Bergman y se agarraba a las piñas por la poesía. Recién cuando hablabas de qué pasa acá, ¿no? A propósito de que se vendía Palito, pero se vendía Yupanqui, se me cruzó esa frase tuya de aquella nota. Por un tiempo, que lo ves como con una linda añoranza de lo no vivido. Sí. Bueno, añorar lo que nunca jamás sucedió no sería en este caso. Sucedió, pero uno no lo vivió. Pero te gustaría, ese hubiera sido tu tiempo, ponerle de adolescente o de adulto. Yo este lo disfruto horrores, justamente como como acto de poder intentar traerlo o de yo mismo llevarlo adelante con lo que puedo y como puedo. Pero yo creo que hubiera sido divino. Muchas de las personas que vienen a verme y que me quieren son personas que han vivido esa época, y me llama la atención que en todas celebraciones a ese rock soy el más joven, porque me llaman porque Miguel Abuelo no está, entonces me llaman para cantar, o porque el Flaco no está, las canciones más difíciles me llaman a mí para cantarlas. Entonces cuando hacen estas celebraciones de personas que tienen 60 para arriba, ¿no? Y probablemente haya algo que no sé, nunca me lo puse tampoco a pensar seriamente, pero tiene que ver con tomarse en serio el trabajo de uno y el trabajo y esto, ¿no? Y creo que esa fue probablemente la última vez que se lo ha tomado en serio de manera tan masiva, de manera tan divulgada. Multifacético, Gabo Ferro participó junto a Aide Schwartz en la puesta de Four Walls de John Cage para el Centro de Experimentación del Teatro Colón. En diciembre de 2014, con una excelente recepción de músicos, crítica y público, Gabo fue protagonista de la ópera Ese grito es todavía un grito de amor, sobre textos de Roland Barthes. Además, varios de sus poemas, canciones, cuentos fueron material de trabajo y composición para relatos coreográficos. ¡Sí! Sensación te provoca, no voy a decir que la masividad, porque no sos un artista masivo, pero sí hay cosas masivas, episodios masivos, que toman a Gabo Ferro. Entonces se usan canciones tuyas para La Leona, hubo una escena, la de amor entre Julio Chávez, no me acuerdo cuál fue. En Farsantes. ¿Con eso cómo te llevas? Con que te tome, comillas, la industria. Hay modos que la industria puede tomarte. A ver. Digamos, en general, a mí me gusta divulgar también estas cuestiones que pueden parecer frías y contractuales, pero son interesantes, porque se toma como un lugar de llegada ese. Sí. Me dicen, qué bueno, ahora tus canciones son pasadas ahí en telenovelas, o en series, o en películas, como cuando Saura ingresa un tema mío en su película Sonda. Y en general, en estos tres episodios, por ejemplo, no sucede de la manera en la que suele suceder en el 95% de las veces, que es, hay un sello editorial, sí, que firma chorrera de músicos, uh-huh, y que después le dice, y que en general estas productoras tienen sus sellos editoriales propios, entonces le dicen al musicalizador, bueno, con estos 10-12 discos musicalizas todo, o el episodio, o una parte de la temporada, o la temporada entera. Entonces el señor musicalizador o la señora musicalizadora tiene que elegir de ese repertorio, más allá de su gusto, de lo que crea que corresponda a la escena, de ahí. Porque de ahí hay un 25% que le va a ir a, sin ánimo de ponernos marxistas, esto es así. Entonces a veces eso se lee con un lugar, como un lugar de llegada, cuando en realidad es una conveniencia contractual de un sello. Uh-huh. Yo no tengo sello editorial, de hecho estoy fundando el mío propio con gran cantidad de trámites que me hacen hacer. Y esto fue porque todos estos, o directores, o productores, o escritores, o guionistas, o directores de cine, creyeron que estas canciones, que estaban escritas desde antes, ninguna fue escrita ad hoc para estas cosas, creyeron que con eso iban a hacer algo que no era la suma de una, que no iban a ilustrar con esa canción. Entonces, al no tener una cuestión contractual, yo podía o pedir para ver, o pedir qué iban a hacer, o que me comentaran para poder autorizar o no esto. Y la verdad es que siempre fue conmovedor para mí de la manera en que Saura me decía, ven, mira. Y que un señor que yo pensé que no iba a ver me invitara a meterme a su cuevita toda en negro para que demostrara cómo había quedado lo que había grabado. o que en La Leona me digan, ¿te parece poder hacer tal cosa y acá poder? O cuando fue Farsante, que yo dije, yo no voy a firmar ningún contrato, se cae, después el musicalizador, como si fuera una victoria personal, dice, va. Entonces, no puedo, ¿cómo voy a llevarme mal con eso? Si son gestos que... muy de esa época de la cual estábamos hablando antes, de cuando no había no había tutía en el contrato. Si una canción tenía el peso como para acompañar una escena, era esa canción y no podía ser otra. No había contrato que hubiera que presionara, porque quien estaba editando, musicalizando, produciendo o escribiendo, dice, es esta y no es otra. Entonces, no puedo llevarme mal con eso, no puedo decir no a eso porque y además viendo el resultado, que no era la sumatoria de dos cosas, ni mis canciones estaban ilustrando, se conformaba algo que era más que una imagen o una canción que ilustraba. Gabo Ferro como historiador tiene editados los ensayos Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Él mismo lo cuenta y agreguemos que recibió por ese trabajo la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. Y también Degenerados, Anormales y Delincuentes. Además, 200 años de Monstruos y Maravillas Argentinas, Artaud, Lengua Madre, junto con Emilio García Webi, y Recetario Panorámico, Elemental y Fantástico, que es su primer poemario. También editó Costurera Carpintero, una antología de sus canciones, con prólogo nada menos que de Diana Bellesi. ¿Por qué te llevas tan bien, tan apasionadamente bien, con Fabio en particular? Por todo esto que estamos hablando, más que... A mí, de chiquito, me llamaba mucho la atención de su filiación con el peronismo. ¿Por qué? Me llamaba la atención, porque no veía otro artista musical, digamos, que lo tuviera así tan masivo. Te estoy hablando de los 6, 7, 8 años, cuando veía esas imágenes que en la televisión en blanco y negro, y decía, pero ese no es Fabio. Sí, ¿qué hace ahí? Y después, cuando como estudiante de historia circulaban esos VHS con su historia sinfonía del peronismo y después cuando me voy enterando y tengo la fortuna extraordinaria de conocer a Luciana Juri, a su sobrina y así a su papá, que es su hermano, guionista de sus películas, y cuando me entero de ciertas cuestiones que él operaba como militante político, cosas que, bueno, las contó Piña, probablemente de manera infidente, así que las puedo reproducir citando a Piña y no citando a su Jair, de tomar un arma en el hotel de Seiza, uh-huh, y pues estaban torturando a pibes, y decir, me pego un tiro si no dejan de torturar pibes, y ponerse el arma en la frente. A ver, ese gesto, ya está, lo deja imprimado, porque es un gesto apasionado de un artista, además. Y por más que pueda leerse como un gesto romántico, etcétera, etcétera, hay algo que es de él en eso. Y las vueltas de la vida quiere que después yo pueda vivir en la que fue su casa, su última casa, y estar ahí y tener, digamos, haber tenido una especie de contrato de ingreso, de alguna manera, yo con él, y poder convivir en su casa con su fantasma. Soy una persona que cree mucho, digamos, no le hablo todo el tiempo, ¿no? Digamos, soy de los que cree, si no ando, digamos, soy... de los que cree que las cosas quedan cargadas con un fantasma. Bueno, digamos, ¿sabes? Algunos lo llamarán carga simbólica o lo que sea, pero a mí me gusta llamarlo con esas cosas de... Él imaginó esa casa la construyó él, digamos, sobre lo que era una terraza, entonces él la tomó como un oratorio en un momento, entonces hay gestos, y aparte fue genial en la mudanza, ir viendo, aparecían tarjetitas de él, o dibujos, entonces yo la llamaba a Luciana y le decía, Luciana, apareció esto, ¿lo querés? No, tenelo. Entonces me fui quedando con... una especie de cositas que parecían como un juego, ¿no? Que iba apareciendo en cada movimiento, porque no me interesó dejar la casa como museo, la di vuelta, digamos, tiré paredes, levanté piso, no es la misma casa ya. Pero sentís que está el fantasma bueno de Fabio. Además está lados. Porque Luciana me dijo, esta foto es mía de mi tío, él me la dio y quiero que la tengas vos. Entonces, lo único que hay todavía, porque todavía no estoy del todo mudado, es esa foto itinerante que anda paseando como si él mismo fuera por toda la casa todavía vacía. Y eso es increíble, porque es una figura que no me era ajena, qué sé yo. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Podría decirte mi nombre, pero a su vez se me complejiza, porque podría decirte mi nombre de bautismo, del documento, que no es mi nombre propio. Podría decirte mi profesión, podría decirte todos los lugares que definen a la gente cuando te dicen quién es. Y creo que en todos te estaría diciendo la verdad y en todos te estaría mintiendo. Porque si te dijera que soy Gabo, que soy Gabriel, que escribo poesía, historia, siento que cuando digo una cosa, por defecto estoy omitiendo otra. Entonces, no sé, probablemente no pueda decirte en una simple palabra o sin ponerme a pensar un poco más profundamente, así rápidamente, quién soy Gabo. Así podría funcionar. Gabo Ferro. El amigo de mi padre era su peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Tardes enteras conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llevaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo radiante, con su amigo desafían los aires de un cielo justo, en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.